Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta. A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos a Radio Andalucía, información. Esto es El País de los Sueños y esta es la música de Julian Dungan, Breakout. Lorenzo Romero es el productor de todo este tiempo. La música de élite a primer plano, como de costumbre. Is wrong. You're fighting with lost confidence. All expectations come. The time has come to make a break. Move on. Don't hesitate. Break out. Julian Dungan con una versión de Breakout que fue, no sé si lo recuerdan, seguramente sí, uno de los viejos éxitos de los Swing Out Sister, de ese grupo británico formado por una intérprete nacida en la ciudad inglesa de Nottingham, Corinne Dewery, y un músico de Manchester llamado Andrew Connell. Breakout, una de las grandes canciones de esa banda. En el País de los Sueños, en Radio Andalucía, dejamos por el momento ese compilatorio A Twist of Smooth que estábamos escuchando. Julian Dungan. Y estamos ante otra versión más. Love Will Find a Way. Dicen que el amor encontrará al final un camino. Y Unam, lo que estamos escuchando, música sencillamente perfecta. Maravillosa canción de Lionel Richie Jr. que estuvo formando parte, no sé si lo recuerdan, de Dancing on the Ceiling, lo que fue el tercer álbum del cantante Lionel Richie, que nacía exactamente al mercado norteamericano el 15 de julio de 1986. Una canción que fue éxito rápidamente también aquí en España. La versión con Yunam, la que estamos escuchando, un guitarrista que comenzó con solo 9 años a tocar y que cursó estudios de conservatorio desde los 12 en adelante y desde París. James Saxmoe Gates es este músico absolutamente desconocido en buena parte del mercado europeo, algo que no va a impedir que disfrutemos de su música. It's time, es momento. Buen momento, desde luego, para escuchar un buen sonido. Esto es Sexophone. Así suena en el país de los sueños. De James Saxmoe Gates, un saxofonista de smooth jazz que suele acompañar como músico de sesión a Larry Carlton, el guitarrista de los Foreplay, independientemente de una extensa y riquísima vida profesional de la música desde Los Ángeles, con ese instrumento que domina a la perfección, una Gibson 335. Lo hemos comentado muchas veces, el mismo instrumento que maneja Lir Tenur, a la sazón el primer guitarrista de los Foreplay. Son gentes con un bagaje y con un currículum tan extenso que es absurdo reducir solamente las referencias a uno o dos discos o a uno o dos grupos. Son gentes increíbles. Pero es que además James Saxmoe Gate también ha acompañado a Terry Lyne Carrington, a esa gran batería, el pianista suizo Alex Buñón, que tantas cosas ha ido desarrollando en los Estados Unidos, o incluso con el legendario líder de los Jazz Messengers, el maestro Art Blakey. Esta es otra historia. Estamos ante un clásico de una solvencia única. Papa was a Rolling Stone. Papa fue un bala perdida. La versión, la que estamos escuchando en este momento, desde Nueva York, Chris Botti en la trompeta y las voces de Lisa Fisher. Stop. Esta es una de las canciones más impresionantes de la historia. Papa was a Rolling Stone con Chris Botti. Trompetista de Nueva York, debutante exactamente en 1995 con First Wish. El primer deseo. Fue un gran disco. Músico regular de Paul Simon. También viejo amigo de Sting, que ha ido colaborando a través de los años en cada una de sus producciones discográficas de estudio o bien en algunos conciertos que de vez en cuando hemos recogido aquí. Radio Andalucía Información, El País de los Sueños, Hourglass, el disco. El guitarrista es Craig T. Cooper, con 13 canciones. Y algunos de los mejores músicos del mundo. Sugar, sugar, azúcar, azúcar. Música de Craig T. Cooper, el mismo que comenzó acompañando a Al DeBarge. Entonces tenía solo 19 años, el menor de 7 hermanos de Los Ángeles, Es un maestro con el cello, la trompeta, la batería, piano y finalmente la guitarra, que es el instrumento más fuerte, el que ha defendido durante tantos años. Alguien que también ha estado incluido en las bandas de acompañamiento, de estudio, de directo, de esa gran dama de Detroit, Anita Baker, del trovador Bob Dylan, Barry Manilow, Billy Preston y Ronnie Lawes. Concretamente, y en el caso de este último, dentro del álbum Brotherhood, que publicó Ronnie Lawes en el año 1993, pero también ha formado parte de las bandas de estudio y directo de Crusaders. Bueno, y uno de sus fundadores maravillosos, el pianista Joe Sample, todo un maestro. Escuchen esto. Es un disco excepcional. A Twist of Smooth, solo versiones. Chris Botti y Lisa Fisher, lo escuchábamos antes. Break Out the Swing Out Sister con Julia Duncan. Y ahora tiempo para este Why Can't We Live Together? ¿Por qué no podemos vivir juntos? Es una maravillosa canción que tiene sus años. La versión es de Steve Winwood. Y le estamos escuchando en este momento. Recuerden, en antena, esto es El País de los Sueños, Radio Andalucía Información. Thank you. personaje, una institución en la música americana, igual que esta canción desde hace muchísimos años. Un viejo éxito de Timmy Thomas. Why Can't We Live Together? Una canción que estuvo 18 semanas en listas de éxitos, de ellas dos en el número uno, exactamente en el año 1972. Perfección en movimiento. Las mejores canciones. Los mejores sonidos. Sensaciones únicas. Sonidos dúctiles, suaves, elegantes. En RAI, la mejor música del mundo. Thank you. Este es otro de los apasionados del smooth jazz desde hace muchos años, Brian Bromberg, el nombre de este músico, de este virtuoso, considerado como uno de los mejores bajos de América desde el principio de los años 80. Una gran técnica, un estilo muy recomendable por su frescura e influencia para alguien que ha sido músico de estudio y de directo de Stan Getz, Dave Grusin, Jeff Lorber, desde Filadelfia, Dizzy Gillespie, ahí es nada, o el guitarrista norteamericano Lee Ritenour. I Put a Spell on You es una versión, una más. Radio Andalucía e Información. Steve Ferrón es el protagonista. I put a spell on you. Esto es El País de los Sueños. En Antena cada edición, sencillamente, ocupándonos de la mejor música que existe. Better stop the things that you do. Look out, I ain't lying, I ain't lying. Child, I can't stand it. You're running around and I can't stand it when you put me down. I put a spell on you. Oh, cut your mind. Hey. Thank you. a spell on you. Cause you're mine. Baby, please stop. Stop. Stop the things that you do. Child, I ain't lying. I said I ain't lying. Oh, I love you. Oh, I love you. Said I love you. I love you. Okay, a lot of you are going to relate to this. This is a love song. And I wrote this song about a drink. Bueno, hace referencia a una canción de amor, a las copas, al alcohol. Y es que en lo que fue la sesión original de grabación de esta Putas Melody, corría el alcohol a raudales, desde luego. El caso es que estábamos escuchando a Steve Ferron, el que está hablando ante el público en este momento con una maravillosa versión de ese clásico que estábamos escuchando hace solo un instante, I Put Spell on You, que es una canción absolutamente maravillosa del desaparecido Screaming Jay Hawkins, que fue un popular cantante de Ohio, Estados Unidos, una composición que comienza como balada sobre la pérdida de un amor que termina convertido en un rock intenso. Salió a la venta en el año 1956, exactamente convirtiéndose rápidamente en éxito y a pesar del boicot de algunas emisoras de radio y de algunas tiendas de discos. David Boswell. Seguimos en RAI, Radio Andalucía Información. I like that. Me gusta esto. Más guitarras. David y su música. David Boswell en el País de los Sueños, un guitarrista de smooth jazz y compositor que llega desde la costa oeste, desde San Francisco, al norte de Los Ángeles. Michael McDonald, de San Luis. Body David Brothers hace muchos años. Versión perfecta de Living for a City en RAI. Just for